yo soy China. Yo soy Máscara del Mar. Yo soy Big Máscara. Y todos somos ¡Cerón Bikini! ¡Au! Queremos invitarlos al evento Noquearte Urbano el próximo 6 de julio para que apoyen a los luchadores y a nuestros luchadores locales. También tocarán nuestros amigos los músicos de José. No faltan, estará de agasajo. ¿Es que con esa máscara? Es que debo usarla, soy luchador.